zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terrestrización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo en la operación técnica Julio Pardo a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi y siempre con nuestras vías de comunicación. Si quieres comunicarte con nosotros, entonces podés hacerlo. Si tenés email a través de nuestro correo, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Si tenés Facebook, estás en las redes, podés hacerlo a través de nuestro Facebook, oidmortales2011. Y si tenés una línea de teléfono o todavía usas algún cospel para los teléfonos públicos, estoy un poco antigua, podés llamar al 3533-1744. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, sí, como siempre, con el pronóstico del tiempo ahí dando vueltas, con lluvia, con tormenta, calor, se nubla, sale el sol. Vamos a tener, me parece, un veranito un poco movido, pero alerta, porque, saben que aquí en Buenos Aires hace calor dos días seguidos y empiezan los cortes de electricidad, ¿verdad? Uh-huh. O sea que ya tuvimos corte de electricidad. Sí, en algunas zonas. Pero no venía el cambio, no había un cambio. Eso no cambia. Quizá lo que cambia es que por ahí no va a haber corte en el mismo lugar que había antes y ahí en otros lados, pero el problema es que los cables no se cambian en un día. Ajá. Pero aquí, yo por la zona de Villa Crespo, en los alrededores de casa, hace tres o cuatro días que estamos, o no hay, por suerte en mi casa no, pero en otras sí, o una fase menos, hubo ya cortes en corrientes ahí, Gurruchaga, en Escalabrini y Ortiz, en la zona de Villa Crespo. En Castillo y La Valleja también. Todavía no hizo tanto calor. Belgrano, en Núñez, digo, acá en Capital, uh-huh. ¿No? Y por supuesto, atrás de los cortes de energía eléctrica, vienen los cortes de calle reclamándole a Edesur que arreglen, porque yo hay algo que no entiendo. Desde el verano pasado, este verano, en cuatro o cinco manzanas de ahí de la zona de Villa Crespo, entre uh-huh. Juan B. Justo, hasta Acevedo y de Corrientes, hasta Padilla. Y yo te puedo asegurar que si son 20 cuadras, 18 las rompieron poniendo cables nuevos. Se supone que ponían cables nuevos. Ahora, en esos lugares todavía sigue habiendo corte de luz. O sea, corte de energía eléctrica. Así que no sé, porque digo, se vio que trabajo hicieron, porque cambiaron cables. Hicieron zanjas. A lo mejor no está bien hecho el diagnóstico. Disculpame que me vaya para el lado de la salud. Te operaron, pero seguís enfermo. Me parece que el diagnóstico no estuvo bien hecho. Sí, no, evidentemente el problema no pasa solamente por resolver el tema de por dónde pasa la energía eléctrica, que son los cables, y hay que poner cables nuevos y no cables viejos, como los que tienen la Ciudad de Buenos Aires de más de 50, 60 años en algunos casos. El tema es que vos lo que tenés que tener es una generación de energía eléctrica suficiente para alimentar a esa gran cantidad de nuevos edificios que en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos barrios, precisamente como Villa Crespo, Caballito, Villa Urquiza, han multiplicado por 10 los edificios que habían hace 5 años atrás. Entonces, vos podés tener el mejor, la mejor vía de conducción de la corriente eléctrica. Ahora, el problema es que si por allí no pasa la energía suficiente, en algún lugar van a saltar, como se dice en tu casa, los fusibles, los tapones. Uh-huh. Y eso es lo que pasa. Entonces, no hay la suficiente capacidad. Ahora, hoy estaba escuchando que el gobierno de Macri va, en principio, decretaría la emergencia eléctrica. Uh-huh. Y eso lo que significaría es que va a haber cortes programados. Va a haber suspensión de actividades deportivas en horarios nocturnos. Van a exigir que los negocios y las marquesinas de los negocios en determinadas horas de la noche no estén prendidos, como para restringir un poco el consumo sobre actividades que no serían tan importantes, ¿verdad? Uh-huh. Lo de los cortes de energía programada, bueno, sí, ¿cuánto hace? 15 años que lo vivimos, ¿no? Por sí, lo menos. No. Yo no recuerdo si fue en la época de Menem o en la época de Alfonsín. Veremos qué pasa. Bueno, hoy tenemos un programa con mucha información, se acercan las fiestas, intentaremos hablar con el doctor Darío Reutemann acerca de la consecuencia de la pirotecnia, ¿sí? Porque se habla mucho con el tema de los animales con respecto a la pirotecnia, uh-huh, pero no se habla del tema de los humanos, ¿sí? Por el otro lado fue Santa Lucía, así que vamos a tener música alusiva y vamos a recordar un poco quién era Santa Lucía y a saludar a nuestros amigos oftalmólogos. Y también fue el día de los trabajadores sociales, el 10 de diciembre. Así que, si les parece, creo que ya está en comunicación una compañera trabajadora social, que ya es jefa de sección de consultorios externos del Hospital Pirovano. ¿Es así, Maitena Fidalgo? ¿Nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, Cristina. ¿Qué tal, noches, Maitena? Y, bueno, gracias por invitarme a participar de este espacio. Bueno, y contame, ¿cómo es esto? Porque antes el Día del Trabajador Social se celebraba otro día, ¿verdad? Sí, en realidad nuestra profesión, que es una profesión relativamente joven, uh-huh, en nuestro país y en el mundo en general, tuvo en lo particular en la Argentina un cambio de fecha en el 2012. Antes lo celebrábamos el 2 de julio, que en realidad esa fecha estaba vinculada con el origen de nuestra profesión en la Argentina y su vinculación con la Iglesia Católica, así que se celebraba el día de 2 de julio, que es el día de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel, y luego de varios años de lucha del colectivo profesional, se logró que desde el 2012 en adelante se cambie el día, que es algo bastante atípico en realidad para una profesión, claro. Se cambie por el 10 de diciembre, justamente por emparentar nuestra profesión con el Día de los Derechos Humanos. Uh-huh. Así que ese es el cambio fundamental que da cuenta también de un cambio en contenido de la profesión también, ¿no? Claro, claro. Así que nosotros celebramos ahora recientemente, junto con el Día de los Derechos Humanos, el Día del Trabajador Social también. Bien. Y en una época también el trabajador social se lo denominaba asistente social, uh-huh, y eso ha cambiado bastante ya, y ya son pocas las personas que hablan de los asistentes sociales y si hablamos de los trabajadores sociales, ¿no? Sí, también tuvo, en realidad el cambio de nombre tiene que ver fundamentalmente con un cambio de contenido de qué se estudia para ser trabajador social. O sea, en nuestro país, en la Argentina, la historia del trabajo social surge básicamente vinculado a corrientes higienistas, uh-huh, con una orientación paramédica muy fuerte, uh-huh, luego tuvo una formación muy sesgada hacia lo jurídico, y recién con el regreso de la democracia en la Argentina comienza a jerarquizarse, a elevarse a la condición de licenciatura, uh-huh, y de la mano de esto se produce el acercamiento de la profesión a las ciencias sociales en general. Y esta cuestión de este enriquecimiento en relación con lo que es el campo de la teoría social es lo que cambió la formación y a su vez llevó al cambio de nombre, ¿no? Para tomar distancia de cuestiones más auxiliares o de auxiliaridad más específicamente a otras profesiones, ¿no? Pero en realidad muchas veces desde la gente, cuando asiste a las instituciones, tal vez sigue apareciendo esto de asistente social, pero bueno, se entiende que claramente estamos hablando de otra formación. Pero en espíritu igual es una profesión vinculada a los sectores más vulnerables, a los sectores que tal vez pierden en lo que es la redistribución de la riqueza uh-huh. y que necesitan, ya sea de la mano del Estado, algún área más asistencial de desarrollo. Así que es en esa línea que cambió la fecha y cambió también la formación. Uh-huh. ¿Y cuál es el trabajo de un trabajador social? ¿Cuál es la función, por ejemplo, de una institución como un hospital? Mira, en realidad si hay algo que caracteriza, Cristina, al campo de ejercicio profesional del trabajo social es la diversidad. Uh-huh. Nosotros en el 2014 logramos una ley nacional, que es una ley que, si bien no es la primera en relación a lo que es el ejercicio profesional, sí es la primera ley que da integralidad a lo que es el ejercicio profesional y sistematiza un poco la amplitud de este campo profesional. Por eso es que el hacer del trabajador social puede ser desde un área más asistencial, como es el caso de un hospital, trabajando más que nada a nivel individual, grupal y comunitario también, o puede tener que ver con funciones de gestión y de implementación de diseño de políticas sociales en diferentes escalas, ¿no?, de la estructura de gobierno, y cuestiones de docencia, de investigación, de aporte al campo del conocimiento. Uh-huh. En lo que tiene que ver con un espacio como es un hospital, como es el caso que me involucra a mí en lo particular, tiene un fuerte componente asistencial, vinculado también con esta cuestión de acceso material a recursos, acceso material a beneficios de la política social. Tiene que ver también con el desarrollo de un área de prevención de enfermedades y de determinadas problemáticas sociales y de tratamiento de ellas. Y tiene que ver también con un área de investigación también. Uh-huh. O sea, es muy diverso, si bien el componente asistencial y la demanda, ¿no?, que recibimos en instituciones como son los hospitales es la más fuerte, ¿no? Claro. Pero bueno, es desde esta integralidad también que en instituciones asistenciales como los hospitales y los centros de salud se desarrolla el día a día de lo que para nosotros es el trabajo en salud, ¿no? Uh-huh. Y sigue siendo eje fundamentalmente en una mirada interdisciplinaria, ¿no? En nuestro caso eso es fundamental uh-huh. por cómo entendemos también la atención de la salud, ¿no? Seguro. Sí, ¿qué tal, Maitena? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Justamente eso, escuchándote lo último que comentaste, uh-huh. lo de interdisciplina y demás, yo decía, ustedes hacen un trabajo, fundamentalmente me da la impresión ahí en el hospital público, lo que se dice por ahí un trabajo de campo, ¿no? Pero después ustedes, una vez que detectan alguna problemática, no son los que llevan a la práctica o le dan la alternativa para resolver ese problema. Deben de estar interconectados con otras áreas del gobierno, no necesariamente quizá del hospital, ¿verdad?, para cómo se derivan a esa familia, a esa persona. ¿Y eso tiene una relación? ¿Ustedes pueden después tener un seguimiento o se corta una vez que derivan? No, en realidad, digamos, el puntapié de la intervención es la atención de la salud de las personas o estas acciones de promoción y de prevención que mencionábamos antes. Uh-huh. Pero, digamos, en esa situación de salud, de enfermedad, desde el nivel que sea de complejidad, se atraviesan un montón de cuestiones. O sea, nosotros trabajamos, como decimos, intersectorialmente. O sea, nosotros articulamos con áreas de desarrollo social, con otras jurisdicciones, por la población, hay población que es de capital, hay población que tiene domicilio en provincia. Todas estas cuestiones hacen que el trabajo sea integral por problemáticas, porque de repente es muy difícil, si una persona está en situación de calle, poder pensar un tratamiento de salud. Claro. O si tiene un gran traslado para atenderse en el hospital y tiene un domicilio en otra jurisdicción. También el seguimiento a veces de determinadas situaciones se hace parte desde el hospital o desde el centro de salud desde el que trabajamos, y parte en articulación con otras instituciones, ¿no? Porque lo cierto es que la complejidad de las situaciones sociofamiliares con las que trabajamos y el entrecruzamiento de temáticas hace que sea realmente muy difícil pensarlo de manera aislada o solo desde lo que es la institución de salud. Nosotros en una institución como es un hospital, y desde el Servicio Social no solo trabajamos con la cuestión de la enfermedad. Claro. Trabajamos en población infanto-juvenil con el tema de la escolaridad, con el tema de los vínculos familiares, el tema de los cambios en los modelos de familia, trabajamos situaciones de violencia, de maltrato. Y tal vez en situaciones donde la población es adulta y ya hay alguna patología, se trabaja especialmente en lo que es el cuidado y el acompañamiento en ese, lo que nosotros llamamos ese proceso de atención, que también es muy complejo, ¿no? Depende el perfil poblacional que pensemos, cambia también la estrategia de trabajo nuestra. Siempre, sin duda, es con esta mirada integral y atravesando los diferentes sectores de la política social. Por eso nuestro campo es un campo que está muy vinculado a lo que pase con la política pública en general y la política social en particular también, ¿no? Uh-huh. Pero hacia la complejidad de la sociedad de hoy en día, ¿no? De la cual el trabajo social forma parte. Claro. Y pregunto, como para ir un poco más hacia lo que es la carrera, ¿hay trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres trabajadores sociales? Sí, hay hombres, si bien nuestra profesión tiene un sesgo de género muy fuerte, uh-huh. que también está vinculado con la historia, ¿no? Con estos roles socialmente asignados a la mujer y a la idea del cuidado, uh-huh. que sigue siendo muy fuerte, sí. pero no obstante hay trabajadores sociales varones, lo que pasa es que significativamente son numéricamente menos que nosotras, ¿no? Uh-huh. Y especialmente uh-huh. en una institución como el hospital, tal vez ellos desarrollan perfiles hacia otras áreas, ¿no? De la política habitacional, de vivienda, hay diversidad, pero sí es verdad que son menos en relación a las mujeres en el campo profesional. Uh-huh. ¿Esta carrera se cursa en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo? Sí, se cursa en la Universidad de Buenos Aires, también hay en otras universidades, digamos, no públicas, o sea, es diverso, uh-huh. si bien es verdad que yo por lo menos mi trayectoria, tanto de formación como docente, es en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y, uh-huh. y es una carrera que en la Universidad de Buenos Aires se ha fortalecido muchísimo, ha renovado su plan de estudios, se ha vinculado codo a codo con las otras disciplinas que se dan en la Facultad de Ciencias Sociales, como ser sociología, uh-huh. ciencia política, entre otras, y realmente se ha establecido un diálogo en términos de lo que es un área estratégica para el trabajo social, que es el tema de la investigación. Bien. Así que en ese sentido yo puedo dar cuenta de la Universidad de Buenos Aires y de la excelencia que tiene, como en otras formaciones, en esta en particular. Uh-huh. Y ahora la pregunta es para Maitena. ¿Por qué sí. Maitena estudió esto? ¿Cómo se le ocurrió? ¿De dónde salió? Yo creo que todos los que estudiamos trabajo social apostamos a esta idea de poder aportar, aunque sea en una escala pequeña, a construir una sociedad mejor para todos y mejor de ser vivida para todos, ¿no? Hay una uh-huh. mirada siempre muy marcada hacia los sectores más vulnerables, claramente eso está. Uh-huh. Tengan o no motivaciones religiosas, porque algunos las tienen, pero no todos. Uh-huh. Para hacer honor a lo que mencionábamos antes y lo importante que fue lograr el cambio de día hacia los derechos humanos, uh-huh. Siempre está presente esta idea de una sociedad mejor para todos. Uh-huh. Así que sí, así creo que esa motivación se mantiene en la escala que lo que una profesión puede aportar, ¿no? Uh-huh. Digamos, desde ese lugar que es pequeño en realidad. Otra cosa que yo vi, me pareció ver durante el transcurso de los años en el hospital, es que antes el trabajador social estaba como muy en un lugarcito y iba a las salas, pero hoy por hoy el trabajador social está todos los días en el hospital las 24 horas porque también hay trabajadores sociales de guardia, ¿verdad? Sí, en realidad en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la Ley de Salud Mental de la Ciudad, se logró el establecimiento de equipos interdisciplinarios para uh-huh. atender las cuestiones en el marco de la urgencia de salud mental. Entonces, hay equipos formados por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales de guardia, ofreciendo un servicio desde lo que es la urgencia a las 24 horas, ¿no? Que cambia mucho, cambia abriendo el abanico de situaciones que se pueden trabajar desde lo que es la situación de urgencia, ¿no? Claro. Pero en función de lo que es el dispositivo de salud mental, ¿no? Uh-huh. Así que eso uh-huh. ha sido también un salto cualitativo muy importante para lo que es la respuesta que el hospital público le puede dar a las personas desde la guardia, uh-huh. sin duda. Bueno, la licenciada entonces Maitena Fidalgo, trabajadora social, Muchas gracias por la participación en el programa. Un gusto enorme. Y vamos bueno. a seguir, ya te tomamos como columnista, si te parece. Bueno, me parece bárbaro. Les agradezco la oportunidad y bueno, en honor a la profesión que elegí y que ejerzo, es un gusto compartir esto en este espacio. Bueno, y un saludo a todas nuestras compañeras y compañeros trabajadores sociales, que fue su día. Bueno, aunque ya pasaron unos días, Cristina. Pero bueno. Un saludo. Un beso, adiós, gracias, chao, chao. Buenas noches. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía. Y es patético, pero un oyente me dice, este tema no lo conozco. Eso denota mi edad. Para mí es un hit de mi juventud. ¡Qué terrible! Sí, y la operadora pone cara de, yo tampoco lo conocía. No, dice que sí, que lo conocía, voy a hacer aguante. Y el que canta es, digamos, en realidad es Roque Nargato, que vos decís, ¿quién lo conoce a Roque Nargato? Roque Nargato. Y en realidad es más conocido como Roque Narvaja, claro. ¿Sí? Que es un cantautor, guitarrista argentino, que en realidad para mí era como un ídolo total cuando estaba ya por los años 69, 70, en El Extraño del Pelo Largo, con La Joven Guardia, no sé si... Así es. Si vos te acordás, Luis, obviamente muchos de nuestros oyentes dirán, uy, Dios mío, ¿de esto de qué se trata? Pero bueno, pueden googlear La Joven Guardia y pueden googlear El Extraño de Pelo Largo, que tiene sus... o La Reina de la Canción, La Extraña de las Botas Rosas, Dios mío, ¿qué pasó? Es un pedazo de historia. Pero bueno, esta canción él la hizo ya... cuando fue, él se exilia a España, ¿sí? Cuando inicia su carrera de solista, ya por el año 72, el disco tenía ciertas canciones de protesta, más politizadas, hablaba de Camilo y Ernesto, obviamente haciendo uh-huh. referencia a Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. Bueno, a la balada para Luis, que era Luis Pujals del PRT, bueno, en fin. Y la cosa es que se terminó yendo a España porque decían que tenía una fuerte inclinación hacia el lado izquierdo. Yo no sé si tenía algún problema muscular o algo que se le iba el cuerpo para el lado izquierdo, pero bueno, pobre Roque Narvaja. Y bueno, y la realidad es que cuando volvió de España, yo me acuerdo que hablaba con un español, un castellano españolizado tremendo. Ya no era el muchachito de la Joven Guardia que yo había conocido. Bien, y este tema tenía que ver con Santa Lucía, que después vamos a hablar un poquito más acerca de este santo que fue ayer y a qué se refiere y a qué hace mención y qué día se recuerda y demás. Bien, yo les comentaba que se están acercando las fiestas y empezamos con el tema de la pirotecnia. Yo he visto por las redes una gran cantidad de información y de pedidos muy tiernos con animalitos que piden por favor no tires los cohetes porque a vos te gustan, pero a mí me hacen mal y bla, bla, bla, bla. Pero no estamos prácticamente, yo no he visto en las redes que aparezca mucha información acerca de qué pasa con las festividades, las pirotecnia y los humanos. Para eso tenemos al especialista, nuestro amigo y en algún momento siempre parte de este programa, que es el doctor Darío Reutemann. ¿Es así, Darío? Así es, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, todo bien. ¿Vos trabajando en casa, bien, ya bien, tranquilo? En casa, trabajando en alguna cosita en casa. ¿Y cómo anda Luis por ahí? Todo bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, Luis? Saludos. Un abrazo. Bien. Y Darío, muchas veces hablamos contigo en estas épocas del año por el tema de la pirotecnia y los humanos. Ajá, sí. No tanto los animales, los humanos. ¿Por qué? Tu especialidad, para quien no sabe, es el tema de los zumbidos de oído, los acúfenos. ¿Y qué nos puede pasar a los humanos con la pirotecnia y con este ruido que de repente empieza a aparecer en esta época del año? Cristina, Luis, los humanos estamos, tenemos los oídos que se pueden afectar cuando el ruido de cualquier origen, en este caso sería la pirotecnia, es muy intenso o muy rápido y muy agudo. Uh-huh. O sea, la naturaleza a lo largo de la evolución nos dio algunos mecanismos de defensa contra ruidos de baja intensidad o de mediana intensidad, diríamos hasta 85 decibeles, que es una conversación en voz bastante alta. A partir de ahí, el ruido puede dañar porque la naturaleza nos protege hasta eso en sonidos graves. Pero en agudos no tenemos defensa para eso, y sobre todo tenemos muy poca defensa para ruidos que se llaman, o que aparecen rápidamente y que cesan también rápidamente, como son los de los petardos, las bombas de estruendo, los fuegos artificiales. Todos esos ruidos son de altísima potencia y no le dan tiempo al mecanismo de defensa, que en parte los puede tomar, porque los fuegos artificiales tienen graves también, y entonces estos ruidos que llaman de impacto o de alto impacto pueden dañar el oído en una parte que se llama el caracol o el órgano de Corti o la cóclea, que tiene unas células que están especializadas en transmitir el sonido, que son células que tienen un pelito, se llaman células ciliadas, que hay de las externas, que regulan justamente la percepción del sonido, y son parte del sistema de defensa, y son las primeras que se arruinan, y las internas, que son las que transmiten el sonido y que se arruinan un poquito después. La cosa es que entonces alguno de estos artefactos que se usan en estas fiestas puede dañar la audición en un mecanismo que se llama trauma acústico. Y justamente es trauma porque es rápido, y acústico porque el origen es en un sonido. Y bueno, entonces hay que tratar de evitar esto con distintas metodologías. Uh-huh. O sea, lo ideal sería no tirar cohetes. Va. Esa es una. La otra es, digamos, hay que tomar algunas medidas. Por ejemplo, si uno utiliza pirotecnia, tendría que uno mismo y los demás, protegerse los oídos con algún tapón que hay, claro. Tapones que son muy parecidos a los del agua. También si hay un chico cerca, tratar de alejarlo. Los chicos están a baja altura, tienen un mecanismo de protección un poco menor, menos desarrollado que un adulto, así que los chicos lejos de la pirotecnia, los más lejos posible, igual que los antes nombrados a las mascotas, los gatos, los perros, ellos tienen una audición muy, pero muy más desarrollada que el humano, entonces sufren más el impacto porque le abarca más frecuencias, ¿no? Claro. Y tiene mucha mayor sensibilidad, así que ese sería el tema, ¿no? Sí, más allá de la posibilidad de las quemaduras, que también muchas veces se producen, también, de claro. las lesiones en los ojos, claro. que también se producen. Sí. Así que bueno, lo ideal sería entonces, si vamos a ver un espectáculo de pirotecnia, sí. que está bien controlado y regulado, sí. usar un buen par de taponcitos como claro. para remediar un poco este efecto. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo también es uno puede, si uno va prevé que va a ir a un evento y más que va a haber ruido, hacer una protección química y algunas sustancias, voy a nombrar el fármaco sin dar el producto comercial, uno es la carnitina y la otra es la N-acetilcisteína, que son dos protectores que toman elementos que se llaman radicales libres, que liberan las células que están dañadas y dañan a las otras. Entonces con estos fármacos preventivos uno puede protegerse un poco. Pero eso conviene. Ese es un mecanismo también que podemos usar en estos casos, ¿no? Pero eso siempre hay que hacerlo con la prescripción médica, no ir a la farmacia. Eso es con prescripción médica, sí. Bien. Y por otro lado, digamos, si uno ha estado expuesto a ruido y nota que la audición le ha cambiado, que está muy sensible al ruido después de haber estado en ruido, que le aparecen zumbidos en el oído que se llaman acúfenos o tinnitus y demás, tiene que ir rápidamente a un profesional para recibir fármacos circulatorios, corticoides y demás que pueden revertir en parte o totalmente el daño que puede haber hecho el ruido. Claro. Darío, digo porque en general aquel que está acostumbrado en las fiestas a tirar petardo, algunos más fuertes, más potentes, te dicen, bueno, total son 10 minutos que tiro un petardo, que tiro un cohete, que hago explotar una bomba de estruendo. Sí. Es una vez cada tanto. Uh-huh. Pero digo, ¿vale que aunque sea una vez en alguna persona le puede afectar? Claro, mira, Luis, es como saltar arriba de un pozo, ¿no? Si uno tiene agilidad, si uno está bien y salta y salta y salta, es probable que nunca se caiga. Claro. Ahora, el día que se cayó al pozo, digamos. Claro. Entonces, depende de la condición, a veces si uno los tira en cierto ángulo, muy, muy lejos y muy enfrente de uno, cosa que impacte mitad y mitad los dos oídos, por ahí tiene suerte y no pasa nada, pero bueno, si le estalla en la mano, le estalla muy fuerte, si rebota el sonido en algún vidrio, en alguna pared, ahí claro. se hace daño, por más que 10 años antes estuvo haciendo lo mismo y no le pasó, no nada. Pasó nada. Un solo impacto te puede dañar la audición. Claro, claro. Sí. Bien, y frente al hecho consumado, digamos, frente a la pirotecnia y después de ese petardo me quedó un pi en el oído que no se me va, uh-huh. al médico. Y ahí hay que ir al médico, sí. El médico lo va a revisar, le va a hacer una audiometría. Y ahí no, le va perdón, a indicar... perdón. El médico no le va a hacer la audiometría, Darío. No, no te metas en el terreno. Le va a pedir a una buena fonoaudióloga. A las fonoaudiólogas que son las especialistas en hacer esta tarea, claro. En lo posible, un otorrinolaringólogo, ¿no? Porque es no lo siempre... posible, claro. Porque ellos son somos los que más vemos estos casos, claro. Bueno, esperemos entonces que las fonoaudiólogas tengamos trabajo, igual que los otorrinos, pero no debido a estas razones, ¿te parece? Exactamente, esto se puede prevenir, así que mejor cuidarse, ¿no es cierto? Bien, bueno, Darío, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Tenemos que organizar algún asadito, alguna cosita. Pero cómo no. Que ya nos dijeron que sos muy buen asador, hemos visto por el Facebook, viste en las redes, a uno lo delatan. No, uno se saca la foto y por ahí el asado lo hace otro, pero la foto está. Bueno, invítalo también al otro. muy presentes a ustedes siempre, y pues un gusto hablar con ustedes, y bueno, mucha suerte con el programa siempre, ¿no? Bueno, gracias, bueno. Darío, por tu participación. Chao, un beso grande, saludos a la familia. Chau. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy, mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690, a través de www.laretaguardia.com.ar. Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestras líneas de comunicación. Una es el 3533-1744, sino por nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, o por nuestro correo electrónico, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Si no pudiste escucharnos en vivo hoy lunes, podés escucharnos los martes y sábados a las 13 horas a través de www.laretaguardia.com.ar y también los domingos a las 17. También podés buscarnos a través de otras bandas que nos, de amigos que nos retransmiten, como la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de su página rnma.org.ar, y si no, a través del Aprendiz Medios, que también nos retransmite en alguno de los días por semana. Bien, habíamos dicho que habíamos escuchado el tema de Santa Lucía, porque ayer fue Santa Lucía. Santa Lucía fue una mártir cristiana. En realidad es una santa que es venerada tanto por la Iglesia Católica, por los ortodoxos, por los luteranos. Tiene una larga historia, como todas estas santas pobres, de muchas penas y de muchas situaciones muy dramáticas en su vida. Fue una chica que, bueno, sus padres quisieron casarla de prepo con un señor que obviamente estaba muy bien económicamente, y bueno, ella se negó, y cuando se negó, los soldados la metieron en una casa, prendieron fuego la casa, y ella no se quemó. Era a prueba de sangre, era una cosa impresionante. Después le sacaron los ojos y ella igualmente veía, o sea, una cosa increíble. Y de esto surge que un 13 de diciembre del año 304, Lucía siente que su martirio estaba finalizando y que ya era el momento de pasar a otra vida. Por eso es que el 13 de diciembre ha quedado como el día de Santa Lucía, y se la reconoce como la patrona de los ciegos, de los electricistas, también de los sastres, porque tiene que ver con la vista, con los fotógrafos, y con nuestros amigos, trabajadores de la salud también, los oftalmólogos, ¿sí? Claro. Uh-huh. Si vivís en la ciudad de Buenos Aires, podés encontrarte, qué sé yo, por ejemplo, con el Hospital Santa Lucía, el Hospital de Oftalmología Santa Lucía, ahí en la Avenida San Juan al 1800, que es un hospital justamente de ojos, junto con el La Gleice, ¿no? Que está Juan B. Justo y San Martín. Exacto. Si no, está la parroquia de Santa Lucía en la calle Gascón al 1300. Después hay otra parroquia de Santa Lucía que dicen, o sea, la gente que profesa la religión católica dicen que es más conocida y más tradicional, la parroquia de Santa Lucía de Avenida Manuel Montes de Oca al 500. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, hay muchas casas de ojos y demás que llevan como nombre Santa Lucía, ¿sí? Sí. Bien. Tenés la pulpera de Santa Lucía. La pulpera también. De Santa Lucía, obviamente, a ver, el que me conoce ya tiene que saber con qué tema hoy nos vamos a despedir del programa. Puede ser. Mi tema favorito de Joan Manuel, así. Ah, yo pensé que con la pulpera de Santa Lucía. No, me gusta tanto, no me interesa tanto. ¿Cómo era? ¿Se quedó sin ojos? ¿Le sacaron los ojos y seguía viendo? Y seguía viendo, porque ¿podés la creer? Canción dice, era rubia y sus ojos celestes. Pero hasta se lo sacaron, por en eso. Realidad, así cuenta la historia, ¿no? Y seguía viendo, o sea, es como que te saquen los oídos y sigas tema, escuchando. Ese tema musical... Te saquen la lengua y sigas hablando. Ese tema musical... Se lo hicieron te antes. Te corten las piernas y sigan caminando. Lo hicieron antes de que se le sacaran los ojos entonces el tema musical. No, si ¿cómo esto sabía? Fue allá por el 300 de no sé cuánto, no, Luis. Y pero debía ser otra Lucía. Lucía es un nombre. No, Santa Lucía hay una sola. Santa Lucía hay una sola. Vos decís aquellos que no conozco ningún santo que le cortaron la lengua y siga hablando. Porque ese sería el san lenguado. Sería mira, yo voy a decir una barbaridad, pero yo creo que si alguna vez a mí me la cortan, yo creo que seguiría hablando. Somos serios, seamos serios. Conociéndome como lo que me gusta hablar y mi profesión, creo que seguiría hablando igual. Pero bueno, no sé si hablando, comunicándome. Eso sin duda. Bien, cambiando un poco de tema, pasemos por otro paso. Apareció de golpe en mi búsqueda, cuando yo busco los temas musicales y las relaciones con las fechas y demás, alguien que se me había pasado y que yo la verdad no conocía, que es un guitarrista, cantante y compositor de música uruguayo que se llama Fernando Cabrera. La verdad que yo no lo conocía. Él nació en Montevideo allá en un 8 de diciembre, o sea, en la semana pasada, cumplió años, del año 1956, un tipo joven, que también escribe, enseña y produce música. Produce una extensa, o posee una extensa carrera como solista y se ha desempeñado como compositor de música de películas, arreglador musical. Es considerado como un autor de referencia con respecto a las nuevas generaciones de creadores de la música popular uruguaya, ¿sí? Y encontré un tema de él que me pareció divino, que lo escuché y me hizo llorar. Hay distintas versiones. Bueno, pero qué sé yo. Y que me pareció divino y me encantó una versión de una mujer que no pude sacar cuándo cumple años. Mirá vos qué coqueta, sí el año, pero no la fecha exacta. Pero no es cualquier mujer, después vamos a hablar quién es la que canta. Y me gustaría compartir con ustedes este tema porque a mí me hace acordar a gente que yo sigo queriendo mucho aunque no esté, ¿sí? Y el tema se llama, y si le parece a Nati ya prepararlo, Te abracé en la noche. Que Mortales. Bien, y la que cantaba era Ligia Piro. Uh-huh. Ella es cantante de jazz, actriz, y bueno, como su nombre lo indica, es hija del bandoneonista Osvaldo Piro y de la cantante Susana Rinaldi. Me pareció una voz divina, una voz preciosa. Bueno, nada, y quería compartirlo con ustedes. ¿Te gustó, Luis? Sí, la verdad que me gusta como canta eso. Bien, vos tenías para comentarme algo, porque ya estamos terminando y ya no estamos viendo al doctor Alfredo Grande, que viene con sus sueños posibles, y a Irene Antinori. Algo que viene pasando de hace rato aquí en el Zoológico de Buenos Aires. Ajá. Vos sabés que hace unos días hice un abrazo, más de 2.500 personas fueron al zoológico. Ajá. Porque están pidiendo la reconversión del predio. Ellos quieren que se haga un parque ecológico, un jardín ecológico. Uh-huh. Porque allí, bueno, hay una muy mala atención. Vos sabés que el zoológico está concesionado, una empresa privada, no hay ninguna posibilidad de que esto lo mantengan, es puro negocio, la verdad. Se mueren por mala atención los animalitos que están allí. Pues es que el zoológico está concesionado a Jardín Zoológico de Buenos Aires, Sociedad Anónima, hasta el 2017. Ajá. Esta empresa paga un canon de 1.000.000 de pesos por mes. Vos sabés que el predio fue considerado monumento histórico a partir del año 97 y pertenecía a todo lo que era el área del Parque 3 de Febrero en ese momento. Uh-huh. Y bueno, fue muy famoso la época que Menem se lo había dado en concesión a Gerardo Sofovich, ¿no? Sí, recuerdo. Y ahora, bueno, están trabajando en este tema. Fundamentalmente lo vamos a tener que llamar, quizá hemos hablado por otros temas con él. Él es el legislador Adrián Camps. Está, uh-huh, está con esto. Y bueno, la verdad que sí, porque a esta altura del siglo XXI ya incluso se está dejando este concepto de tener a los animales encerrados en un zoológico, ¿no? Y la idea, bueno, es que los animales estén libres en su propio hábitat. Uh-huh. y no así. Así que bueno, estaría bueno que... Y menos en el medio de una ciudad, ¿no? Sí, estaría bueno que el nuevo jefe de gobierno, que fue hasta hace poquitos días jefe de gabinete de Macri, ¿no? O sea que no es que se desayuna ahora que está este problema en el hospital, uh-huh, hospital, en el jardín zoológico. Uh-huh. Tomen alguna medida al respecto y bueno, alguna vez hagan caso y acepten las sugerencias de tantas miles de personas y de los propios legisladores que plantean algo distinto, ¿no? Bueno, ya nos estamos yendo. Yo quiero saludar a Luis Otero, nuestro amigo, que ha sido su cumpleaños ayer, y le mandamos un gran beso. Y también saludar a Valentina, a Mayra, a Marisol y a Caro, que acaban de ser colegas mías. Se acaban de recibir. Qué bien. Bueno, que cursaron una de sus últimas materias conmigo y que me acabo de enterar que se han recibido, así que les mando un beso enorme a las colegas. Bien, decíamos que nos íbamos a ir con un tema que, bueno, que a mí me encanta, que espero que a ustedes también les guste. Uh-huh. Le agradecemos en la M690 a nuestro amigo Julio Pardo, aquí a nuestra amiga Natacha Bianchi en www.laretaguardia.com.ar, y después del Nano pueden escuchar al doctor Alfredo Grande y a nuestra amiga Irene Antinori en Sueños Posibles. Y yo me voy contenta, porque hay que estar contento, que vamos a pagar ganancias y hay que tomarlo con alegría, porque esto es lo que viene. Y el miércoles te tenés que levantar muy tempranito, 7:30 a.m. Vamos, las gallinas todavía. Vamos todavía. 7:30 a.m. Pero papi, escúchame, yo trabajo en salud a las 7:30, ya tengo todo el primer paciente. ¿Qué te pasa? Y bueno,